La región Caribe va para adelante con Juan Manuel, presidente. El Caribe será la gran plataforma de exportaciones que desde territorio colombiano conquiste los mercados del mundo. Y construyendo grandes obras de infraestructura, al Caribe no lo para nadie. Juan Manuel, mi gente te quiere de presidente.